obras, mis monumentos del Museo Santuario Bahía de Betis son libres. Y cada piedra rodeada es yo unía, y cada piedra es como una palabra. Y esas son palabras sin ruido. Con el ruido del mar, el mar de Tuna habla bastante sobre este. No hace falta una explicación más que eso.